Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 41 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 17 de junio de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, inaugura la Cinemateca Nacional ciclo de cine ruso. En la exposición Sensaciones Estéticas del artista Ernesto Hernández Melo se expondrá en la Casa de la Cultura. Centro Cultural Benjamín Carrión del municipio abre nuevo espacio en el norte de Quito. Víctor Ayora lanzó su nuevo CD denominado Víctor Ayora, su voz y piano. En el ámbito internacional conocerá que todo está listo en China y Asia para primera exposición de obra de Guayasamín. Existe un espacio para las tradiciones en la Cancillería venezolana. Develan misterios de tumba egipcia escondida por más de un siglo y estrenan en Tokio documental sobre Cuba. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero de 1882, nace Igor Stravinsky, músico y compositor ruso. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. China. Una retrospectiva de la obra del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín abrió sus puertas en Beijing con la intención de cautivar por primera vez al público chino con un mensaje maravilloso, declaró ayer su hijo Pablo. Presidente de la fundación que lleva el nombre del artista, Pablo Guayasamín se encuentra en China con esta primera muestra en Asia del reconocido pintor ecuatoriano, del cual se presentarán 120 obras. Venezuela. La Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana, sirvió de escenario a la presentación del grupo musical femenino El Ecuá, como parte del programa para la paz e integración de la institución. Félix Machado, director fundador del conjunto, resaltó que esta es la primera y única agrupación de música afro-venezolana conformada por mujeres. Asimismo, hizo un llamado a mantener las tradiciones venezolanas latentes, pues un pueblo sin tradición pierde el legado y la memoria artística. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Esta semana la Cinemateca Nacional pone a disposición del público quiteño una muestra de lo mejor del cine ruso. Yesmani Gómez con la precisión informativa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre al público esta semana el ciclo de cine ruso, donde participarán el Cuerpo Diplomático de Rusia en Ecuador, cineastas y estudiantes de cine. El evento propone un acercamiento con el modo de hacer cine del país europeo y conversatorios sobre la cinematografía rusa en voces de prominencia en el quehacer fílmico nacional e internacional. Conversamos con Laura Godoy, coordinadora nacional de la Cinemateca del Ecuador, para conocer en detalles cómo se organiza este evento. Nosotros hemos organizado del 18 al 23 el Festival de Cine Ruso Semana de Mosfil. Semana de Mosfil es porque viene lo más representativo del Instituto Cinematográfico de Rusia, que está cumpliendo 90 años justo este año y se está haciendo una celebración. Entonces se ha escogido entre las mejores películas que se ha producido en Rusia, y cabe destacar esta película que inauguraremos, El Tigre Blanco, de Karin Nacharlov, que es del 2012, que ha estado candidata al Oscar y ha tenido varios premios. La vamos a inaugurar el día miércoles 18 de junio. También va a estar una delegación de Mosfilm, que es el Instituto Cinematográfico Ruso, para acompañarnos. Esta iniciativa lo hemos realizado con la Embajada de Rusia en el Ecuador. La entrada es gratuita hasta el próximo domingo, con horarios de 5 a 9 de la noche de cada día. Yesmani Gómez, Identidad. El artista carchense Ernesto Hernández Melo presentará su exposición Sensaciones Estéticas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Los detalles con Patricia Robalino. Alrededor de 24 cuadros de gran formato y en técnica mixta del artista carchense Ernesto Hernández Melo serán presentados en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura la próxima semana, martes 24 de junio, donde el público podrá apreciar de cerca su propuesta artística. A propósito, sobre esta muestra nos amplía Ernesto Hernández, autor de la obra. Bueno, el contenido en sí es pues la naturaleza, las personas cómo viven en su ambiente. En general, a nivel universal, pues sabemos que todo ser humano tiene y tiende a sacar su interior, su parte interior artística. Entonces, en este caso, pues estoy manejando, que le digo, diferentes técnicas para poder expresar lo que es la naturaleza, la representación de la mujer en su ámbito diario, en su pasar cotidiano, sí. Bueno, las temáticas especialmente son, como les digo, la naturaleza y la mujer, el hombre, ¿no? Los cuadros que voy a presentar son alrededor de 24 cuadros en formatos de 1.46 por 1.14. Entrarán más o menos, yo creo que los 24 cuadros es la exposición. Quisiera hacer una invitación especial a todo el público de aquí de Quito, de la provincia de Pichincha. Esta propuesta artística busca acompasar las transformaciones que experimentamos como seres humanos en nuestro interior, en medio de emociones, creencias y supervivencias que nos rodean. Reiteramos la invitación para que puedan apreciar de cerca esta muestra que se inaugurará la próxima semana, el martes 24 de junio, a partir de las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Se realizó una exposición de pintura del artista Luis Esteves el lunes 16 de junio en la Villa del Carmen, en Sangolquí. Cine Club presenta el documental Los Jardines de China, el miércoles 18 de junio a las 19 horas en la Casa Cultural Humacantao de la Casa de la Cultura, ubicada en Pedro Gual, E207 y Mojanda, sector sur de Quito. Estreno de la obra APU, con la participación del Ensamble Nacional de Danza de Quito y de la agrupación Churay de Otavalo.

Hicimos ya a propósito del aniversario de la fundación del centro que coincidía, hicimos un homenaje a su trabajo abriendo un nuevo espacio que se llama Centro Cultural Carrión Bellavista. Este está ubicado en la parte del Batán, en la calle entre las 6 de diciembre y Voz Mediano. Ahí fue la última residencia de Carrión. Entonces ahí se pretende, esperamos que con esta nueva administración, dejar abierto un espacio para que suple las necesidades culturales de esa parte de la ciudad. En funcionamiento no está, está abierto ya con todos los permisos y los trámites correspondientes de los herederos de la familia Carrión, y ahora lo que tenemos es que llenarles de contenidos a estos espacios. ¿Cómo es esto? Esperando que la nueva administración tome una carta directa en la puesta en práctica de este nuevo espacio. Las nuevas autoridades de la Alcaldía de Quito serán las encargadas de inaugurar y poner a funcionar el Centro Carrión Bellavista para las actividades culturales que beneficiarán a los moradores del sector. Esta es una nueva alternativa del Centro Cultural Benjamín Carrión para quienes son amantes de la cultura. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Víctor Ayora lanzó su nuevo CD denominado Víctor Ayora, su voz y piano. Conozcamos detalles con Jamie Chiluisa. En la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Víctor Ayora presentó su última producción discográfica, Víctor Ayora, su voz y piano. Como parte del evento se presentó también el álbum Piano, Pasillo y Sentimiento, en el que se presentan ritmos como el pasillo, el albazo, capisca y otros géneros ecuatorianos mestizos. Alma Lajuano, Adoración, Vaso de Lágrimas y Para que me recuerdes son algunas de las propuestas musicales que el público encontrará en esta nueva producción. Además de ser instrumentalista, Ayora es también cantante y miembro activo de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Cuenta con varios reconocimientos de instituciones de su provincia como el municipio. Víctor Ayora nos cuenta qué significa para él la música nacional y nos lee además un poema al pasillo. Ayora actualmente se desempeña como solista sobre los escenarios. Durante varios años conformó algunas agrupaciones como Alma Lojana y Supercombo. Además realizó el marco musical para Pepe Jaramillo y Lida Urquillas. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. La Casa. Hoy. Cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Hoy a las 19:30, usted puede asistir a la presentación de la obra Reflejos en el Arrebol, por el Ballet Ecuatoriano de Cámara en el Teatro Nacional. Recuerde, nosotros le invitamos, usted elige. Le esperamos. Identidad. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. El fútbol es un deporte que mueve masas en todo el mundo, desde hace ya varios años. Los hinchas disfrutan de estos encuentros deportivos dejando aflorar todas sus emociones. A propósito del Mundial, es posible evidenciar toda una fiebre y una efervescencia de emociones en los fanáticos de este deporte. Detrás de esta disciplina deportiva se encuentra toda una construcción social y un imaginario colectivo que conquista y controla a las masas. Para la psicóloga Mercedes Cordero, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el frenesí que experimentan los hinchas del fútbol se debe a un desfogue de emociones. Tanto la alegría del triunfo como la frustración de la derrota se vuelven emociones que no se pueden controlar fácilmente durante y después de un encuentro deportivo y que además tienen repercusiones. ¿Cómo reacciona la gente? Reacciona con interés, con emoción, con alegría, con unas mil y un formas que tenemos los humanos para reaccionar. Yo diría que es una forma de descarga de energía tanto positiva como negativa a través de un deporte que es con el que viabiliza la salida de energía. Todo comportamiento humano, sea racional o irracional, tiene un fundamento. ¿Sí? La fiebre del fútbol y del mundial cambia el comportamiento de las personas. Además, cambia su forma de convivencia en el entorno, con su familia, en el trabajo y con los amigos. Para Identidad, reportó Stephanie Flores. El fútbol jamás ha tratado de imponer una corriente de pensamiento, condenando y hasta matando a quienes opinan diferentemente, como ha sido y sigue siendo el caso de las religiones. Jorge Enrique Adú. Uno de los hechos más polémicos suscitados en el desarrollo de los mundiales fue cuando la selección de Zaire, actual República Democrática del Congo, al país le fueron marcados 14 goles en 3 partidos, lo que provocó una serie de hechos y actuaciones fuera de lo común entre los jugadores. Una de ellas fue el impedimento del cobro de un tiro libre a la selección de Brasil por parte del jugador Wepu, de la selección africana, en un acto de desesperación, lo que fue interpretado como una conducta antideportiva y hasta generó burlas. Contracorriente. Las historias no contadas del deporte. Contracorriente. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, lo prometido es deuda. Hoy hablaremos del mayó o gusano de la palma moriche. En la emisión anterior tratamos del árbol donde habita este pequeño gusano, que es comestible y muy apetecido en el oriente ecuatoriano. Este alimento es muy rico en proteínas y se recomienda como un suplemento dietético de la población. Ha llegado a tal punto su popularidad local que se cree también que funciona como un potenciador viril. El mayó, asado, sancochado, crudo o de la manera más popular, ensartado en pinchos de madera y directo a la brasa, es como la población amazónica más lo consume y gusta mucho de este pequeño, que para los que desconocemos su sabor, nos resulta un tanto impresionante y fuera de lo común. Sería interesante que la gastronomía ecuatoriana explore y profundice más en los alimentos diferentes y exóticos, creando sugerencias tentadoras, no solo para el turista nacional, sino extranjero. Hacerlos atractivos en la presentación y preparación. El abanico de posibilidades que en materia prima,